Y bueno, entonces mi invitado y yo estaremos hablando de ese tema el día de hoy. Sergio Cantú, bienvenido. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Vámonos de lleno con el tema. Estaremos hablando, repito, de lo que pasó en Nueva York. Hace 10 años se murieron 3.000 personas y el día de hoy tenemos, según estadísticas, según cifras, más de 1.000.000 de muertos, ¿sí? 1.000.000 de muertos entre Afganistán e Irak. Estoy incluyendo civiles como terroristas, según los americanos, guerrilleros y demás yihadistas y mujahidín que venían de diferentes partes del mundo. Uh-huh. Árabe, no nada más árabe, iraní, persa, desde Pakistán, Afganistán, con otro tipo de etnias. Y bueno, será importante que nos ayuden a ver qué está pasando. ¿Cómo lo ves tú, Checo? Pues yo, realmente, yéndome hace 10 años cuando estaba viendo la televisión y vi ese suceso tan impresionante, nunca me había interesado tanto las noticias como... Ese día cambió la vida de muchos norteamericanos, pero también cambió la vida del mundo entero. No sé, yo veo como la destrucción de las dos Torres Gemelas como un símbolo de cambio, que hay veces que necesita que ocurrir cambios, tienen que ocurrir cosas increíbles para que surjan cambios increíbles. Y el cambio que se vino dando desde ese día fue una conquista. Digo, fue darle legalidad al terrorismo. Yo la palabra terrorismo la estoy empezando a escuchar hoy en día aquí en nuestra ciudad, después de lo que pasó allá en el casino. Pero se me hace una palabra que hay que tener cuidado con ella. Porque como vimos hace 10 años, empezó lo del terrorismo allá y empezó una guerra... que no solamente se fueron contra los de Afganistán, sino también luego agarraron a Saddam Hussein. Después de eso siguieron con sus matanzas y no sé, como que ese suceso les dio excusa para generar invasiones a países soberanos. Que hoy en día podemos ver el ejemplo de Libia, que también ya se metieron con Libia. Y también ahorita están tratando de ingresar a Siria, también, por decir. Claro, y bueno, empezando por la obligada, que muchas veces dicen que los gobiernos, los estados, cuando necesitan forzar un cambio, pues esperan que un fenómeno de este tamaño, de esta envergadura, se suscite, pues para poder aplicar reformas. Sí, sí. Y bueno, por ahí se dice que se debía mucho dinero en de las Torres Gemelas, que no estaba asegurado, no sé qué tanto, ¿no? Pero una cosa que sí estaba por ahí es que supuestamente hay una visión de qué debería de ser Estados Unidos en el mundo y qué debería de... o quién debería de ser el intermediario para suplirle de energía a esa visión que tenía Estados Unidos por los siguientes 100 años. Hubo un dossier... Hay un archivo, ¿sí?, donde se planeaba, no necesariamente invadir todo el mundo, pero sí... Nomás los que tuvieran petróleo. Nomás los que tuvieran petróleo y gas natural. Sí, iba directamente relacionado al petróleo, como uno de los energéticos. Y bueno, dices tu cambio, pero como nos hemos dado cuenta, generalmente los cambios que se planean tienen consecuencias inesperadas. Uh-huh. Entonces ahorita iremos viendo a través de este programa que han habido muchas consecuencias inesperadas que no necesariamente le han hecho bien, no nada más a Estados Unidos, sino a la alianza que se puso detrás de Estados Unidos, por lo que bueno, al principio pues no era discutible que era un crimen impresionante. Entonces en esa línea, ya para terminar, es que una de las críticas es que si fue un crimen, pues debiste de haberlo perseguido como tal. No haber empezado una guerra. Sí, perseguido bajo las leyes, ¿verdad? Perseguido bajo las leyes. Encontrar al culpable y llevarlo ante un juicio. Claro. Sí, por decir, hace poquito que mataron al supuesto a Bin Laden. Que lo agarraron, lo masacraron y luego lo tiraron al mar. O sea, si ya lo agarraste, llévatelo al juicio, porque todos queremos saber su versión, ¿no? Queremos tenerlo en un juicio, pero no. Se desapareció ese personaje y ahorita estamos a los 10 años de aniversario. Y yo creo que ya eso va a quedar en la historia y ya nadie le va a escarbar al asunto. Pero sin embargo, ese asunto, hay repercusiones que estamos viviendo hoy en día. Y la primera es que se chiflaron las leyes internacionales. O sea, tú no puedes, primero que nada, violar la soberanía de un país. Claro. Menos de forma privada. Y tampoco debes tú asesinar de forma quirúrgica. ¿Sí? Uh-huh. Sin técnicamente haber avisado, uh-huh. Supuestamente. Sí. Se me hace pensar que posiblemente, pues, el gobierno de Pakistán sabía que Bin Laden estaba en su país y que al final se iba a convertir en una carta mayor, pues, para poder negociar con Estados Unidos. Le salió el tiro por la culata porque esto finalmente lo llevó a que Pakistán rompiera esa relación que tenía con Estados Unidos como el principal aliado en contra del terrorismo en esa región del mundo. Así lo es. Entonces, bueno, pues se chiflaron la ley internacional y también en su afán de libertad, pues como tú bien sabes, establecieron lo que se llama el acto patriota, que aparte, como tú me decías hace rato, que limitaron las libertades de movimiento, que es una de las libertades cívicas, en cuanto a los aeropuertos, y no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, que se tiene que sujetar. Exactamente. Gracias, y lo digo así entre comillas, al terrorismo, hoy en día los gobiernos nos están dando más seguridad, pero nos están quitando más libertades. Claro, son esas veces. Y eso que digo que nos están dando más seguridad también es entre comillas, porque realmente el pueblo, digo, aquí no nos sentimos seguros, y me imagino que allá del otro lado del mundo tampoco. Claro, y es ese cuento de también aquí de militarizar, creyendo que van a haber soluciones suaves o sutiles después de que haya habido una carnicería. Entonces, como les dije, y repito la cifra, van más de 1,000,000 de muertos en estos dos países, Irak y Afganistán, los cuales, como analizaremos ahorita, pues no estaban supuestamente conectados. Uh-huh. Porque, bueno, para empezar, Afganistán realmente no había una gran crítica en el momento de los atentados. La gente estaba convencida, ¿sí?, uh-huh, de que ahí estaba posiblemente Bin Laden, y nos hicieron creer eso. La paradoja aquí fue que Pakistán, el aliado después de Estados Unidos, tenía relaciones diplomáticas con el Talibán. Entonces, para empezar, ahí fue una parodia. Por otro lado, bueno, el objetivo número uno era eliminar a Al-Qaeda, uh-huh, y supuestamente le dieron en la torre. Número dos, eliminar al gobierno que lo almacenaba, que lo tenía. El gobierno dictador que estaba. El gobierno poder. Dictador. Que había sido un legado también de lo postcolonial, pero bueno, también lo eliminaron. Y el tercer objetivo, y el más difícil, que es eliminar al Talibán, pues no nada más no han podido, sino que se ha establecido cada vez más el Talibán, se ha incrementado la producción de opio, ¿sí? Uh-huh. Y Estados Unidos está empantanado en esta región del mundo. No nada más lo dicen exgenerales de Estados Unidos, sino lo dice Mijaíl Gorbachov, el expremier soviético, que le tocó tener que desmantelar el imperio, que se fue derrocado bajo Brezhnev en el 79 en Afganistán. Uh-huh. Entonces, Bin Laden no estaba ahí, ¿sí? Finalmente se ha muerto mucha gente inocente. Eso es muy importante, los daños colaterales que lleva este tipo de guerra, porque no podemos negar que han muerto niños, mujeres, donde se han bombardeado no zonas militares, sino hospitales, escuelas, donde lo que vemos a través de la televisión realmente nos pone a pensar si realmente los Estados Unidos y sus aliados están llevando a cabo una buena tarea con su intervención. donde al principio se veía que solo era por venganza, por haberles tirado sus torres gemelas y haber atentado contra ellos. Ahora estamos a 10 años de una guerra que parece que no tiene fin. Claro, y fíjate, para haber establecido todo esto, o sea, ahorita estamos en un déficit en Estados Unidos de 14 trillones de dólares. Cuando Bush, hijo, tomó el poder, había un superávit del Producto Interno Bruto de este país de un 2%. Entonces, realmente Bush empieza con la debacle económica, porque que Clinton le había tocado dejar el país con números negros, porque no nada más se han peleado guerras, sino que, y aparte en el camino, para limitar las libertades, pues tú cómo le haces para quitar, si tú caminas por un, valga la redundancia, un caminito de tierra, pues cómo le haces para que la persona no pase. O no lo dejas pasar, o le pones una vaca en medio. Y literalmente la vaca, pues es una vaca sagrada, que se llama el Departamento de la Seguridad Interna, Homeland Security. Este departamento se encarga de resguardar la geografía, ¿sí?, política de los Estados Unidos, uh-huh, y es un departamento que ha crecido mucho en tamaño para técnicamente darle libertad a Estados Unidos. Así es. Que en conjunción con el acto patriota, que básicamente es limitar las libertades civiles en pro de la libertad colectiva, quién sabe cuál sea, cuando no hay libertades civiles, pero finalmente han metido a este país en una crisis económica que, según Joseph Stiglitz, un economista de premio Nobel, va a costar entre 3 y 5 trillones de dólares. Trillones con T y de dólares. Entonces, y no estamos incluyendo todavía a los repatriados, a los soldados que vienen desvalidos, que me imagino que el Estado va, aunque vayan a eliminar ahora la seguridad social y la salud, que los van a resguardar y que le van a dar salud a esta gente que han defendido la patria. Pues tenemos muchos casos donde han hablado los veteranos de guerra y es una historia totalmente distinta. Bueno, y sí, exacto. Y de hecho han por ahí circulado muchos videos de YouTube, porque no salen CNN todo esto, que finalmente muchos soldados empiezan a dar cuenta de la futilidad, de la ingenuidad de la invasión, ¿sí? Uh-huh. Porque acabó terminando en una invasión. Exactamente. En una ocupación. Y como tú dices, esto lo dices que lo ves en YouTube o en medios alternativos, y yo le quiero decir a los que nos escuchan que empiecen a buscar medios de alternativos de información y no se basen nada más de la información que nos dan los medios masivos. Porque como tú sabes, los medios masivos de comunicación, la BBC, CNN, están del lado del Imperio Norteamericano, ¿no? Y aunque se oiga feo, Imperio Norteamericano, y que esto lleva como que ha de haber algo, si nos ponemos a hacer investigación alternativa, nos podemos dar cuenta del otro lado de la moneda. Fíjate que a mí me gustaría decir que lo que creo que están tratando de legitimar los medios incluye a Estados Unidos, y obvio, indirectamente lo que hacen imperialmente, uh-huh, pero creo que lo que ellos quieren que prevalezca es la visión de Occidente como tal. O sea, el conservadurismo aquí entra en cuanto a que pues tú no quieres que las estructuras de gobernabilidad mundial se pasen al mundo musulmán. El capitalismo. El capitalismo se pierda a otra cosa, ¿no? Esa es su manera, ¿no? Esa es su mejor forma de gobernabilidad, claro. Es el capitalismo, ¿no? Para estos países primermundistas, ¿no? Y los tercermundistas, por decir, Libia, te voy a dar un dato así que vi también por ahí en una de las noticias de internet. En Libia, ¿sabías tú que este cuate de Gaddafi iba a sacar una nueva moneda para su país que iba a estar basada en el oro y la plata? Y que eso le iba a dar un golpe tremendo a las economías mundiales. Y que a lo mejor por ahí también hay un asunto de, aparte del petróleo que tienen, también esas cuestiones de que un país tercermundista de repente quiera salir. Yo creo que esto para las potencias mundiales es no grato y tienen que buscar tal vez. Y Sí, sí, siguiendo esa línea también Saddam Hussein alguna vez amenazó. Saddam Hussein, exacto, y también. Y propuso que el petróleo se dejase de comprar en dólares y se comprase en euros. Era una de las supuestas razones porque era necesario eliminarlo, digo, estuvo sobre la mesa. Y hablando de seguridad y los medios de comunicación, pues por ejemplo, si tú ahorita no prendes la televisión, aquí en Monterrey, pues estás muy seguro porque no te das cuenta, no estamos en una guerra abiertamente, aunque nos hacen pensar que sí. Exacto. Entonces digo, tronaron un casino y pasa todo eso, pero no es una guerra como la que vive Afganistán. O sea, no nos equivoquemos, ¿no? No sabemos lo que es una militarización y una guerra. Entonces, en ese sentido, la seguridad que supuestamente trae el departamento del Homeland Security, pues paradójicamente no necesariamente se cumple. Porque pues tú puedes estar militarizado completamente, mientras a la vez tienes a la gente en pánico, porque se sienten inseguros. Entonces la seguridad, estimado público, no necesariamente es algo físico, sino que es la proyección de un ego que por lo menos está en paz en su hábitat interno, que no está necesariamente asustado con los símbolos que le proyectan y que le meten en su cabeza día con día. Entonces, en ese sentido, hoy, por ejemplo, están ya diciendo que hay un posible ataque a California. Entonces digo, oye, si no pasa nada, ¿qué van a decir? ¿Que fue nada más un susto? ¿O que son los medios de comunicación queriendo meter miedo? Meter miedo o llevar a la población hacia ciertos fines. Sí, pues yo siento que los están llevando a orillarlos a que, por decir, hay un dicho de un cuate que se llama David Icke, que dice problem, reaction, solution. Problema, reacción, solución. Alguien crea el problema para que después ver una reacción del pueblo, y el mismo que creó el problema te da la solución. Ah, bueno, pues si no habría gobierno, ¿no? Entonces, o sea, ese es un modo, y los medios de comunicaciones juegan un gran papel en eso, donde cuando surge el problema, después la gente está pidiendo, ahora ustedes gobierno, ¿qué van a hacer? Y luego el mismo gobierno que creó el problema te da la solución. Bueno, y para eso hay que hacer esta reforma, y esta otra reforma, y esta otra reforma. Pues digo, como diría Maquiavelo, o sea, hay que encontrar un enemigo, dividir para vencer, dividir, sintetizar, para conquistar. Sintetizar y sobreponerte a lo que te estaba molestando. Entonces eso técnicamente legitima al líder político, al guerrero, o al gorila, que a veces nos comportamos como tal. Entonces déjame ir a un pequeño corte musical para regresar con el tema. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Te invitamos a escuchar Anfitriones del Mundo todos los miércoles a la 1 de la tarde por Radio UDEM 90.5. España en la primera Feria Internacional UDEM. Juan, para formar parte de nuestro equipo en el Premio Contacto Banxico, te haré unas preguntas. ¿Cuántos pisos tiene la Torre Latino? 45. ¿12 por 67? 804. ¿Capital de Uganda? Kampala. ¿Lugar más seguro para guardar dinero? Debajo del colchón. Buen intento, pero guardarlo ahí no es nada saludable para nuestro sistema financiero. Suerte el próximo año. ¿Siguiente? Encontrar a los integrantes de tu equipo no es tarea fácil. Inscríbete antes del 21 de octubre en www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Haz un ensayo y gana hasta 100,000 pesos. Banxico, la banca y yo. ¡Señora! ¡Se ha ganado usted un auto último modelo! ¡Ah, sí! ¿Y cómo por qué me gané un coche? Mire, para entregárselo necesito que me dé algunos datos. ¿Me da su número de tarjeta de crédito? ¡Ah, mi tarjeta de crédito! ¡Sí, cómo no! El número es asterisco. Que no te sorprendan. Tú eres el dueño de tus datos personales y tú decides a quién se los das y para qué. Para que no caigan en manos de cualquiera, existe la Ley de Protección de Datos Personales. www.ifai.org.mx. El IFAI garantiza tu derecho. La Asociación de Locutores de México, Tres Museos Contando Tu Historia y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, te invitan a disfrutar un café con historia. Del 3 de agosto al 5 de octubre, escucha a las voces que contaron la historia en La Radio 90 Años, una historia que contar. Transmisión en vivo los miércoles a las 19 horas por Contacto 1190 AM y Radio UDEM 90.5 FM. Y en transmisión diferida los viernes a las 13 horas por Radio Nuevo León 1510 AM y 102.1 FM. La Radio 90 Años. Una historia que contar. Una historia que contar. Escuchas Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando del 10º aniversario de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Y más que hablar sobre eso específicamente, estamos hablando sobre los resultados, sobre los efectos, sobre los cambios que se han venido gestando y que, como ahorita presentaremos, están demasiado marcados ahorita. Estamos al aire en vivo, 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña Sergio Cantú. Y bueno, para entrar al tema, es que yo lo había venido diciendo en este programa, que no nada más los grandes imperios necesitan enemigos. O sea, aquí, por ejemplo, el enemigo pues, es el narcotráfico y militarización y libertades, quién sabe dónde están, pero bueno, va a venir algo mejor, supuestamente. Pero en el caso de Estados Unidos, el enemigo previo al terrorismo se llamaba la Unión Soviética. Uh-huh. Y este enemigo era la Guerra Fría. La Guerra Fría era la bandera de algo que se llamaba el comunismo. Entonces, buena o mala la ideología, básicamente te lo voy a resumir en no son libres mercados. Entonces Estados Unidos, si quieres expandir una ideología del capitalismo, de libre mercado, donde los países son economías de escala y potenciales consumidores y proveedores de materias primas, pues tú no nada más puedes tener ideológicamente una competencia, sino que económicamente no puedes permitirla, porque se te frena el crecimiento expansivo, no necesariamente imperial, pero cuasi imperial. Uh-huh. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Latinoamérica, Asia o África, cuando luchaban en contra del terrorismo, siempre había una permisividad. Porque, bueno, si estás luchando en contra del comunismo, pues se vale todo. Entonces, por ende, vinieron aquí a Latinoamérica, Henry Kissinger, hicieron pedazos, ¿no? Porque era en contra del comunismo. Y esto lo digo porque lo voy a conectar con el norte de África y la primavera esta revolucionaria. Okay. El ejemplo específico es Mubarak, expresidente egipcio, pues que era un dictador, que era un militar y que era el hombre de Washington y el hombre de Israel, pues porque mantenían a los egipcios engañados. Pero hay algo que lo mantenía en el poder y que le justificaba el envío de los 30 billones de dólares, o no sé cuánto era al año, era que él supuestamente estaba luchando en contra de la hermandad musulmana. O sea, esta práctica de echarle la culpa a un enemigo común, ¿sí?, la apropió en ese caso Egipto para que los Estados Unidos dijeran, ah, no, bueno, pues tú estás apoyando la paz porque estás haciendo en contra del terrorismo, pues te puedo armar en lo que quieras. Entonces, como lo estaba armando, también honestamente para un balance de poder en contra de Israel, porque Estados Unidos pues no se chupan el dedo, finalmente esto justificó a que Mubarak se convirtiese en un dictador. Y que no nada más oprimiese la hermandad musulmana, sino que también oprimiese cualquier intento de sobreponerse a su dictadura. Entonces, cuando tú ves que en Túnez, y que en Argelia, y que en Marruecos hay movimientos similares, pues te empiezas a dar cuenta que lo que truena es ese acuerdo poscolonial que a Estados Unidos y a los europeos les había convenido, porque este imperialismo del norte de África pues no nada más mantenía al comunismo y a los posibles detractores del mercado fuera, sino que podías expander tú el neoliberalismo, tu presencia en el norte de África, a la vez que mantenías a Israel resguardado, ¿sí? Y técnicamente tú le dabas ímpetu a esa guerra contra el terrorismo. Entonces matabas 3 o 4 pájaros de un tiro. Entonces en ese sentido, se conecta lo que pasa con el mundo árabe. Porque el mundo árabe se empieza a dar cuenta, a través de los medios de comunicación, pues que estaban siendo engañados. Y que desde los tiempos del comunismo, el cambio de líderes, ¿sí?, respondía, no a las necesidades, pues no hablamos de democracia, ¿no?, pero no a las necesidades reales de los locales, sino que realmente ellos se empezaron a dar cuenta, y no necesariamente quiero poner palabras en su boca, sino que se empezaron a dar cuenta que pasaban de una ideología a otra, y de una persecución a otra, y de un chivo expiatorio a otra, y el perjudicado venía siendo el pueblo. Así es, ¿y quién era el que se beneficiaba? Pues Occidente. Ah, claro. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación lo que hacen es resguardar esta visión conservadora de que lo que tiene que imperar es el capitalismo y la democracia liberal, y obviamente los libres mercados. Entonces, tú encuentra el enemigo que quieras, Pero ahorita Estados Unidos se ha expandido, ¿sí?, en regiones del mundo donde ya contaba con presencia, pero que ahora tiene bases militares. Militares, y que ha hecho de esta excusa no nada más la violación de los derechos humanos y civiles como en Abu Ghraib y en Guantánamo, ¿sí?, sino, por ejemplo, la reconstrucción de Irak a través de empresas como Blackwater, Mercenarios y... ¿cómo se llama la empresa esta de Cheney? De Dick Cheney. Una con C. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, ¿a qué voy? Que indirectamente en tu afán de justificar la muerte de 3.000 personas, no nada más te metiste 1.000.000 por abajo del Arco del Triunfo, sino que alteraste las relaciones de poder en el Medio Oriente, ¿sí? Y en el camino te echaste de encuentro la imagen de los musulmanes. Entonces ahora que empezamos a ver en Europa que no nada más el multiculturalismo supuestamente falló, sino que simbólicamente tú aceleras ese proceso de que falle, porque tú ya le pusiste el dedo durante 10 años a una gente que por tus fines, quién sabe cuáles eran, tú acabaste poniéndoles un halo de maldad. Y por ende, cuando venga un loco noruego, pues justifica el Islam como algo peyorativo o como algo negativo. Entonces, claro, esta idea de expander... Y Hollywood tiene mucho que ver, y ¿no? Y Hollywood tiene mucho que ver. Porque, pues, ellos son los que nos muestran... Por decir, hay muchas personas... Yo creo que la mayoría de las personas y jóvenes no están al día con las noticias mundiales. No les interesa. Pero sí les interesa las películas y ahí les pasan las historias de lo que sucede supuestamente en el mundo. Pero desde un punto de vista de los estadounidenses, donde siempre vemos al estereotipo árabe como el villano, ¿no? Claro. Y hablando de los medios de comunicación, les aplaudimos mucho. Y por ejemplo, Farid Zakaria, el analista internacional de CNN, en un libro, en el 2001, decía, no hombre, vamos a, de dos pájaros de un tiro, vamos a lograr ir en contra de la yihad. O sea, la ideología principal era el yihadismo. Ir en contra de esto que quiere decir que los musulmanes se rebelan, bueno, según ellos en Occidente, porque son violentos, pero según los musulmanes, porque es un ataque a su cultura. No justifico ninguna, ¿sí? Y lo segundo era que supuestamente, si se metían en la región, iban a lograr que se perdiera el ímpetu en pro de un Estado palestino, ¿sí? Entonces dice, no, logramos romper un poquito la enemistad que hay con Estados Unidos y Occidente desde que se establece el Estado de Israel, a la vez que acabamos con el terrorismo que supuestamente representa un ataque contra nosotros. Entonces, esto quiso decir que si atacaban en Rusia un teatro en Moscú, pues Vladimir Putin luego llegaba y mataba a 200 gentes y decía, no, pues es que eran terroristas. Entonces, me estoy sumando al yihadismo de Occidente. Entonces, en ese sentido, Mubarak, repito, pues también llamaba a la hermandad musulmana como yihadismo, como también lo hizo Saleh en Yemen, o como también lo hizo Bouteflika en Argelia, o como también lo hacen tú, dime el que quieras, incluyendo Pervez Musharraf en Pakistán. Y finalmente todo el mundo estaba luchando en contra del terrorismo y nos sumábamos al discurso de Estados Unidos que era en contra del terrorismo. Entonces, un mundo bipolar, ¿sí? Uh-huh. Un mundo simplista y esquizofrénico, que de alguna forma yo creo que no nada más está terminando esa visión, sino que ojalá y paranoico. Así es. Así. Bueno, y pues yo creo que los más paranoicos de todos son Estados Unidos y nos están contagiando con eso porque ya sentimos que nos van a bombardear por todos lados y aquí son los narcos, allá son los terroristas. Un dato curioso que te quiero mencionar antes de que se me olvide. Este cuate Donald Rumsfeld, un día o dos días antes del 2001, de aquel atentado de las Torres Gemelas, anunció que había más o menos como aproximadamente 2 trillones de dólares missing, que no sabían dónde estaban, del presupuesto al Pentágono. Y ¡oh Dios! Al día siguiente o a los dos días pasó ese suceso y también cayó un avión, hay que recordar, no nomás fueron las Torres Gemelas, también fue otro supuesto avión que cayó en el Pentágono y por casualidad le dio justamente en el lugar donde tenían las oficinas, donde guardaban toda la papelería de ese dinero que se le estaba dando de presupuesto al Pentágono. ¿Tú habías escuchado algo de eso? No necesariamente, pero las grandes cifras no me asombran en cuanto al Pentágono, porque una de las características de estos últimos 10 años es que ha crecido ese complejo burocrático, industrial y militar. Desde que alguna vez Eisenhower advirtió. Sí, desde ese día, haz de cuenta que el budget que tenían, el presupuesto para la seguridad y los militares y la inteligencia, se incrementó. Entonces, si les daban, no sé, $1 trillón, al año, ahora les dan el triple. La CIA, Homeland Security, los militares, Air Force, o sea, fue todo el budget para ellos. Claro. Y ahorita lo que estamos viendo es que Estados Unidos está en una crisis económica. Y yo creo que viene todo muy ligado a ese suceso del que estamos hablando hoy, del 9-11. Bueno, te mencioné $4 trillones, según Joseph Stiglitz. Y estamos hablando que sería una tercera parte de la deuda ahora que tienen, del déficit. Entonces, pues te empiezas a dar cuenta que sí, o sea, finalmente ha sido uno de los resultados que ha crecido tanto el aparato burocrático de Estados Unidos, paradójicamente en un momento en donde no debería estar creciendo. Porque bueno, están diciendo, por ejemplo, ayer en el debate de los republicanos, esta gente de derecha y los de ultraderecha como los del T, el partido del T, pues todo el mundo habla de que sí, hay que recortar seguridad social y hay que recortar... la NASA, corrieron a 40 mil trabajadores de la NASA. Pero nadie quiere tocar el ejército. Entonces, ¿sí? Te empiezas a dar cuenta que la ironía es que ya no les alcanza estar peleando guerras alrededor del mundo y que quieren seguir echándole dinero a esto. Entonces, hasta los mismos esta filosofía política, económica, libertarianismo, que quiere decir que el gobierno nada más se mete a dar seguridad, pero la de limitar que nos ataquen. Ahora están diciendo, no, tú gasta lo que tengas que gastar. En guerra. Porque es un negocio. Porque hasta George Bush, por ahí hay una grabación donde él dice y comenta que es el mejor negocio. Sí, y también exactamente los Koch Brothers, que son estos millonarios tejanos que hicieron mucho dinero con el petróleo, pues paradójicamente no quieren, o irónicamente no quieren terminar con las invasiones internacionales, dado que se han enriquecido con el petróleo. Entonces, pues yo no creo que sea irónico. Más que nada creo que es característico de lo obvio, de lo que el mundo se empieza a dar cuenta y de lo que los medios de comunicación grandes pues no nos quieren decir. Exacto. Pues porque iría en contra de la misma idea. Y aguas aquí en México, porque nosotros también tenemos mucho petróleo y acuérdate que todos los que tienen petróleo están en la mira de Estados Unidos, ¿no? Pues por ahí, ayer leí un artículo de counterpunch.org que finalmente dicen que toda esta alineación de intereses hemisféricos va a poco intentar privatizar los recursos energéticos de México, estabilizar la economía, estabilizar la seguridad, pues para poder seguir invirtiendo de forma neoliberal y hacer de este un país pues un poquito más dócil en cuanto a la relación con Estados Unidos. Yo no sé si sea cierto, más dócil, pero imagínate. También dicen que el Plan Mérida pues es realmente una excusa no nada más para el terrorismo y las drogas, sino también para la migración y para la división del trabajo a escala internacional. Exacto, así fue como intervinieron en Colombia con el Plan Colombia. Primero fue el Plan Colombia, fueron para allá a ayudarles con el narcotráfico. Claro. Y se instalaron allá y también ahora aquí se menciona lo del Plan Mérida, que también la gente no sabe y tampoco salen mucho los medios de comunicación masivos, pero ya existe en el DF un edificio de la CIA. Un edificio donde está operando la CIA en territorio mexicano. Público. Público, ya está ahí el edificio. Luego te paso la foto de la dirección de ese edificio de la CIA en el DF. Y fíjate que qué chistoso, porque hablas de Colombia y todo el mundo dice, no, pues es que ya no pasa nada en Colombia. Pues ya no ves noticias de Colombia. Exacto. Entonces, la última vez que vimos noticias fue la novela de Ingrid Betancourt. Sí, que qué bonito desenlace y qué bonito libro sacó. Pero finalmente Colombia es un país que se militarizó. Y sí, estimado público, lo que lograron hacer en Colombia fue externalizar la militarización. Esto quiere decir que se militarizó con colombianos, ¿sí? Sí, a órdenes de Estados Unidos. Entonces es lo que quieren hacer aquí, entonces... Sí, aquí también están entrenando a las Fuerzas Armadas, los gringos, para ayudarnos, ¿no? Con el problema que tenemos con los narcos, pero pues hay que ser un poco, no ser tan crédulos en eso y hay que hacer más análisis. Porque sí hay muchos por ahí documentales y gente que está diciendo que esto también se está viendo como una invasión o que va para allá, ¿no? Claro. Donde vamos a, como te digo, el problem reaction solution, de que el problema que tenemos ahorita, luego la gente pide la solución y al último vamos a gritar a gritos a Estados Unidos, ayúdanos, ayúdanos, y ellos encantados de la vida van a entrar. No, he escuchado, tengo amigos que dicen, no, que vengan los Estados Unidos, ¿no? Y no importa la soberanía, digo, bueno, no importa la soberanía, nomás espero que les importe tener salud mental una vez que hayamos llenado de soldaditos nuestra geografía. Uh-huh. Pero bueno, déjame también hablar de algo importante que fue Irak. Porque bueno, dije, no, es que hay armas de destrucción masiva. Y puro cuento, y nunca las encontraron. Dijo Tony Blair, bueno, según el científico Kelly, que después se encontró supuestamente suicidado, pero dijo que en 40 minutos pueden llegar los misiles de Irak. Y estas armas de destrucción masiva eran la excusa para haber conectado a Afganistán, Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Resulta paradójico porque Saddam Hussein era secular, estaba en contra de Osama Bin Laden. Uh-huh. ¿Sí? Acuérdense que habían estado ahí peleando en la guerra contra Irán. Uh-huh. ¿Sí? Y estuvo ahí metido Osama Bin Laden. No los quería. Entonces, ahí sí te hace ver que posiblemente Irak respondía a necesidades energéticas. Más que Afganistán, porque en Afganistán no hay más que energía de droga, que es el opio. El opio, pero sí. No hay petróleo. Entonces, en Irak, lo que lograron hacer fue quitar, sí, a un dictador y pusieron en el poder a la competencia, o sea, a los chiitas, ¿sí? De Arabia Saudita, ¿sí? O sea, hicieron un relajo. Pero controlados por ellos, por, ¿sí? Estados Unidos, ¿no? Sí, pero lo que ahorita, por ejemplo, estaba leyendo en el Wall Street Journal, dice que ahora la bronca es que todas estas revoluciones del norte de África no se van a poder consolidar porque Estados Unidos y Occidente creían, bueno, más Estados Unidos, porque los europeos, algunos no son tan ingenuos como los alemanes, ¿sí? Que de repente iba a haber democracia. Pero lo que tú hiciste fue quitar dictadores que tenían enemistades históricas y culturales y religiosas muy tranquilas. ¿Y cuáles son? Pues la de los chiitas y la de los sunitas. Entonces ahora toda la bronca es que Arabia Saudita no quiere que surja Irán como potencia chiita, pero paradójicamente Estados Unidos indirectamente puso a un gobierno chiita en Irak. Entonces ahora están agarrados de Bahrein, este reino vecino, pues para tratar de prevenir que surjan más chiitas. Entonces tú tienes peleados hasta con la cubeta. O sea, realmente yo no estoy a favor de las dictaduras, pero en el Medio Oriente habían logrado calmar enemistades que a Occidente no le competían. Entonces tienes una broncona porque no se van a establecer las democracias. Pues claro, por decir, la democracia, si se impartiera como debiera, sería muy buena, pero todos sabemos que la democracia, por decir, hay votaciones, ¿no? Eso quiere decir democracia, que todos podemos votar, ¿no? Por el candidato que queramos. Pero ¿qué pasa cuando en muchos países nos hemos dado cuenta que la democracia no funciona? Porque el sistema de votación al final siempre está del lado del partido que les conviene a los que están en el poder, ¿no? Claro. Y la izquierda que quiere entrar al poder con algunas nuevas reformas para beneficio del pueblo, nunca, nunca, nunca llegan al poder. Entonces, democracia, pues, también hay que pensar, bueno, pues, ¿realmente es democracia? ¿O es también todo está controlado por la gente que está allá en el poder, ¿no? Claro. Y nada más presentan una falsa democracia al pueblo, donde el pueblo ejerce su democracia cada 6 o cada 4 años cuando va a hacer un voto, una votación. Y se acabó, esa es su democracia. Y qué chistoso, porque esta era la idea central de la revolución de Medio Oriente. Perdón, de las invasiones de Medio Oriente. Y también de las revoluciones. Porque realmente el problema, la idea de Bush, y problema de Bush, era que creía, junto con Condoleezza Rice y todo su gabinete, ¿sí?, que iban a lograr democratizar en un periodo presidencial esta región. Entonces, no nada más es ridículo, sino que le salió el tiro por la culata. Que, por ejemplo, las relaciones que tenías tú establecidas en este bloque postcolonial del norte de África y de Medio Oriente, pues ahora lo estás alterando al grado que la estabilidad de Arabia Saudita el mayor proveedor de petróleo del mundo, ¿sí? Pues está siendo evidenciada. Y bueno, por decir, otro ejemplo acá de nuestra región de Latinoamérica, podemos hablar de Venezuela. En Venezuela hubo un golpe de Estado donde secuestraron a Chávez, uh-huh, y impusieron a un presidente donde los medios de comunicación nos decían que él era realmente el candidato democrático que había elegido el pueblo. Y a los dos días, al día siguiente regresó Chávez y millones de personas lo recibieron. Y los militares fueron y lo rescataron. Esa historia se cuenta en un documental que se llama La Revolución No Será Televisada. Sí. Y por decir, ese es un ejemplo donde supuestamente era un dictador él y la democracia no se estaba haciendo valer ahí. Y entró, hay pruebas que la CIA ayudó a dar ese golpe de Estado. Claro. Igual también parece que en Ecuador también trataron de dar un golpe de Estado y tampoco pudieron. Entonces, como que también aquí, o sea, no nada más allá en África del Norte están habiendo esas cuestiones, sino también aquí en Latinoamérica. Claro. Y bueno, hablando de democracia, pues posiblemente una de las virtudes sea que tiene que ser honesta. Por decir, Chávez, ¿cuántas veces lo han reelegido? Ya va para la tercera, ¿no? La cuarta. Sí, pues ya va para 20 años, ¿no? Pero la gente lo quiere, entonces lo vuelve a reelegir. Entonces, mucha gente podría ver, oye, este cuate ya lleva ahí 20 años, es un dictador, si quiere el poder. Pero no, es la que gente reconoce que está haciendo un bien por su país y como tiene la historia de pura gente que los saqueó, que privatizó sus recursos naturales. Con esa historia, pues dicen, pues ahorita que tenemos uno bueno, pues vamos a dejarlo todo el tiempo que aguante. Bueno, te referirás a las clases bajas, porque las clases medias para arriba lo detestan. Claro, sí. Bueno, que son la mayoría. Y que son foráneos que llegaron ahí a hacer su dinero a Venezuela, no son realmente venezolanos. Claro, pero mira, hoy dices, Chávez, oye, qué quemado está, pero vámonos con Obama, que supuestamente es el presidente, es el más poderoso del mundo. Y la gran ironía aquí... Que ganó el premio Nobel de la Paz. Que ganó el premio Nobel de la Paz. Y ahorita está haciendo la guerra a todos. Y lo más antidemocrático que puede haber es la deshonestidad. Exacto. Y él... Predican eso, la libertad, freedom, ¿no? Y son los primeros en poner, claro, ahí el yugo en los demás. Y él en su campaña política dijo que iba a retirar soldados de ambos países, de Irak y de Afganistán. Y no nada más no los retiró. Incrementó la presencia de efectivos. Entonces, ¿qué te dice? Que la guerra está planeada para ser por lo menos mediano plazo. Y bueno, ya cumplimos casi 10 años de Afganistán también. Y vamos para 8 años de Irak. Entonces, déjame ir a un corte para regresar ahorita con el tema. Thank you. Estamos de regreso en Globales, que quiere concluir con el programa hablando sobre la vida contemporánea. Hay que también indicar cómo ha cambiado la cosa. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Sergio Cantú y le pongo sobre la mesa el hecho de que pues, no se nos quedó fuera el precio del petróleo. Que la guerra cerca de los recursos, pues la ironía es de que sube el precio y los productores y los distribuidores se hacen más ricos. Pero la gente que depende del petróleo, lo que somos absolutamente todos, la mayoría del mundo, pues sufrimos porque el energético se incrementa en precio y nos sube la gasolina y suben los costos de transporte y por ende suben los precios de los productos que llegan a nuestras mesas, no nada más de diferentes partes del mundo, sino de pues, la localidad. Y esto te habla que sí, el precio del petróleo directamente está relacionado a los conflictos. Y es por eso que es muy peligroso pues, seguirlos peleando. Exacto. Dado que hay 1 billón de gentes que no necesariamente comen bien todos los días. Uh-huh. Para usar un eufemismo. Más de 1 billón. Sí. Entonces, por otro lado, y esto es lo más reciente, Israel, que por ahí dicen que había participado en esta intención de pues, que se iba a beneficiar de lo que sucediese en Medio Oriente, dada la alianza con Occidente, pues ahora se las está viendo en chino. Porque este último país, China, hoy leí en el Milenio, dicen que estarían dispuestos a apoyar un Estado palestino. Y cuando China habla es porque el dragón se despertó. Nunca hablan. Y si hablan en esto es, se están sumando a 150 otros países que quieren ya un Estado palestino. Entonces esto te habla que para que China diga esto es porque realmente la geopolítica del mundo cambió. No nada más porque los chinos son dueños de 2 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos. Y de mucha de su maquila. Sino es que de la mayoría. Y del crédito. Sino que también del armamento. ¿Sí? De la tecnología. Y del comercio que los ha empoderado a poder decir el día de hoy que Israel, o sea, la manija que manipulaba la diferencia entre Occidente y Oriente, y obviamente Medio Oriente, pues ahora está siendo llevada lentamente a ese lado del mundo. ¿Y quién es el pivote? Turquía, que también enfrió relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué? Pues por lo de la barca esta, de la flotilla que iba a Gaza, y que fue detenida por razones de seguridad nacional, que iba con carga humanitaria para los gaseños, si me permiten el gentilicio. Entonces, a lo que voy, Europa, pues tampoco le interesa necesariamente la relación con Israel. Porque Europa se dio cuenta del siglo pasado que le trajo muchos problemas. El único que le había apoyado fue los ingleses, ¿sí? A principios del siglo pasado, y la batuta que había seguido Estados Unidos. ¿Cómo ves todos estos resultados? Pues, por decir, si te pregunto, Israel en su territorio, ¿qué recursos naturales tiene? Pues no tiene nada. Humano. Lo que tiene es que tiene mucha gente que vive alrededor del mundo, en muchos países, y no sé, casualmente, no sé cómo lo hicieron, pero siempre están los israelitas en los puestos de poder, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Muchas de las personas que ayudaron a que se estableciera el país israelita, fue en 1946, si mal no recuerdo, no hace mucho tiempo, fueron ayudados por muchas naciones, por los aliados de Estados Unidos, Inglaterra, y fue por esa razón, porque tenían mucha gente en puestos de poder, y siento yo que ahí fue como pudieron llegar a establecerse como una nación. Y desde entonces se ha corrido la sangre en esa zona. Hasta ahorita ya tienen, yo creo, el 80% del territorio palestino. Y esa noticia que me acabas de decir de que China está ahorita viendo la posibilidad de apoyar un Estado palestino es una gran noticia. Y si lo dijo, va a haber repercusiones mañana, pasado, o la semana que entra, pero esto no pasa mucho para que haya ruido, ¿no? Sí, pero es que ellos no dan brincos sin guarache. O sea, realmente el tablero geopolítico ya se modificó. y ellos se dan cuenta que Estados Unidos no puede seguir interviniendo en otras regiones del mundo porque no tiene dinero. De hecho, Rusia también estaba muy en contra, ¿no?, de todas esas intervenciones, no con Palestina, no estoy seguro, pero por decir últimamente con Libia, el presidente de Rusia sí estaba totalmente en desacuerdo con esa intervención. Por eso se dice con que Francia esté a favor, porque son 5 los que están sentados en las Naciones Unidas, en los principales puestos. Los americanos, los ingleses, Francia, Rusia y los chinos. Entonces, si los rusos y los chinos apoyan, pues dependería de Francia. Obvio que se vería muy mal que Francia se acercara más al ex enemigo, ¿no? Rusia y a los chinos. Pero en cuestión de poder, de recursos y de todo lo que tú quieras, son más poderosos esas dos naciones que... En ese sentido, lo que va a pasar es que el Estado palestino, y ya lo he escuchado por ahí, hay un run-run, que van a declarar la nación de forma propia y que estarían esperando a que las potencias que ya dijeron que lo van a apoyar, pues lo apoyen. Uh-huh. Entonces eso orillaría, pues no necesariamente Occidente a someterse a esto, pero sí a tragarse la píldora. Y si eso sucede, eso sí representaría simbólicamente por lo menos el balance de poder entre Occidente y Oriente. Yo creo, es una especulación. De las ayudas de monetarias que hace Estados Unidos a diferentes países, al que más le aporta es a Israel. Sí, es el primer país. Es el primer país al que lo tienen en la lista mero arriba para darles dinero. Entonces, quiero especular un poquito, irme a algo más de revelaciones. Como que nos están llevando el cuento a la batalla final en Israel, ¿no? En Jerusalén. ¿Otra vez? Ahora con si seguimos la línea de la Biblia, y ahora con también es el mentado 2012, como que todo lleva a que van a ir a terminar el último capítulo, ¿no? Y a ver una guerra ahí en Israel. Y no te asustes, porque muchos de los neoconservadores de Estados Unidos, entre ellos Samuel Huntington, o sea, habían escrito muchas cosas en cuanto al choque de civilizaciones. Que básicamente quería decir Islam contra el cristianismo. Uh-huh. Porque pues, los budistas andan hablando de paz. De hecho, mañana vienen aquí a Monterrey. Sí. Entonces, el choque de civilizaciones era esto. Era la amenaza del Islam. Y aunque fuera una teoría, pues como te dije hace rato, esta visión de ir en contra de los yihadistas, ir en contra de los musulmanes, pues no ha hecho más que incrementar la islamofobia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el terrorismo, estimado público, no nada más viene de Oriente o de Medio Oriente, sino que el terrorismo es tener a la población en perpetuo terror. Y si México se viene atravesado en ese comentario, yo creo que no es suerte. A lo que voy es de que finalmente ahora, si te das cuenta, ya no hablan de la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos, porque ya se dieron cuenta lo mal que les hizo. Entonces, en ese sentido, lo eliminan del espacio público en el discurso oficial, y por otro lado, empezamos a tratar de ver, o se empieza a ver, que estas visiones milenaristas de, por ejemplo, verte en Israel otra vez, una cruzada, pues que en el 2012, pues que no es lo más apropiado. Entonces, posiblemente la salida óptima sería una aceptación del Estado palestino sutilmente, ¿sí?, pues para evitar una confrontación de Occidente, ahora sí con Oriente, hablando de China y la India y posiblemente Rusia. No, si China y Rusia quieren entrar a las armas, ahí sí estamos hablando de la tercera. Son países armados nuclearmente los tres. Ya no sería invasiones así como las que está haciendo Estados Unidos, ya sería ahora sí la grande, ¿no? Que esperemos que eso nunca suceda. Entonces, si se oye muy pesimista la cosa, pues es que lo está. Y lo que pasa con este planeta es de que cada vez va a haber más población y todo mundo quiere ser clase media. Y ser clase media quiere decir tener cosas que se transforman con el petróleo o con otros energéticos. Entonces, una nueva era, pues no va a poder ser con el mismo energético, porque el mismo energético va a tener que ser peleado a muerte. Uh-huh. Y en ese sentido no va a haber paz si la gente quiere seguir creyendo que sus gobiernos los están llevando hacia la libertad. Porque no nos están llevando la libertad. Porque si nos ponemos a ver, en los últimos 10 años hemos perdido libertades a escala planetaria. Sí. Y una lucha por recursos incremental pues no nos va a dar más libertad. Exacto, y el petróleo realmente le vino a traer a este siglo pasado el poder, ¿no? Y ahora se está acabando el poder en ese energético y lo poco que queda lo quieren agarrar los que ya tienen el poder. Pero por decir, ahorita vamos a hablar un poquito de Japón, Fukushima, por decir. Se me hace muchísimo más grave lo que sucedió en Fukushima que lo que sucedió en algún sentido en el 9-11. ¿Por qué? Porque esto nos está afectando a todos también por la radiación que está soltando y que aún sigue el meltdown famoso de los 5 reactores ahí. Y también es algo que ya no escuchamos en la televisión. Y es algo que también deberíamos de estar preocupados porque nos afectan a todos. Así como nos afectó lo de las Torres Gemelas en el 9-11, geopolíticamente hablando, nos está afectando también este suceso de Fukushima. Los japoneses, yo tengo ahí por ahí un archivo donde ya habían encontrado la forma de darle energía con agua a los carros. Imagínate el impacto que iba a tener eso sobre las grandes potencias que manejan el petróleo. Sí, pero en Fukushima, pues, ¿a quién le echas la culpa? ¿A Dios o al kamikaze? O sea, ahí no le pueden echar la culpa a nadie más que a la naturaleza. Exacto. Para eximirse de culpas. Entonces el terrorismo empieza en casa. Tengamos cuidado porque las libertades se nos van en un tris. Así. Sergio Cantú, te voy a agradecer la participación. Gracias, tipo, estimado público, les recuerdo que este programa y el libro que la semana pasada presenté en la Z Moderno, gratis, está en PDF en mi blog y va a estar en conjunción con otras cosas que hemos escrito sobre las protestas de Monterrey. Y les agradezco mucho su participación. Está el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. ¿Está usted escuchando? Radio UDEM 90.5.